Tráfico. ¡Extra! ¡Noticias! ¡Ah! ¡Pero! Periodiquero, yo soy el que vendo papel. Ay caramba. Sí, sí, sí, noticias. Sí, sí, sí, papel. Periodiquero, yo soy el que vendo papel. Caramba. Sí, sí, sí, noticias. Sí, sí, sí, papel. Periodiquero, yo soy el que vendo papel. Ay caramba. Última noticia.